catedral. Música en toda la escala de grises. Desde su álbum de 2001, Le Modulor abría las puertas de la catedral con la canción Llegaste a mí. Sean bienvenidos a este programa especial de la catedral. Editados por la discográfica especializada en synthpop A Different Brand, los españoles Silica Hell cuentan con una gran base de fans en Hispanoamérica, sacando ya 3 álbumes hasta la fecha. Silica Hell con Dime por qué. Dime por qué que me persigue tu mirada. Desde la oscuridad del corazón, la catedral. Dime por qué nunca escapo de ti. Dime por qué si no has prometido nada. Todos los géneros oscuros se congregan en la catedral. Acabamos de escuchar el proyecto musical alemán Schiller junto a Ana Torroja con Más preguntas sobre el corazón. Setu Yabu fue un grupo de synthpop alemán de Hannover, activo desde 1984 a 1994. La banda consistía en el músico Chris Demer y el cantante de origen español Javier Sevilla Díez. Es debido a esto que muchas de sus canciones están en español. Luchando durante años por buscar un sello discográfico, la banda logró lanzar dos álbumes, uno en la discográfica ZYX Music y la otra en la española Blanco y Negro. Después de ganar reconocimiento por parte del público de habla hispana en Europa y Latinoamérica, Setu Yabu con Dame tu mano aquí en la catedral. Thank you. dame tu mano. Hoy es como te llamo. Dame tu mano. Hoy es como te llamo. Dame tu mano. Hoy es como te llamo. Dame tu mano. Hoy es como te llamo. Dame tu mano. Deja que las tinieblas te invadan. Ya regresa La Catedral. Marta Marrero, cantante norteamericana de ascendencia cubana, a finales de los 80 grabaría una de esas canciones icónicas de esa mítica década, Toy Soldiers, llegando a entrar en importantes rankings en distintos países, siendo número uno en Estados Unidos. Martica, como un juguete, aquí en La Catedral. Catedral. Los géneros oscuros se congregan en la catedral. Se empieza a desprender la escarcha de mi corazón. El hielo se torna en agua que cambia de color por luz del sol. Mi ventana me asijo, este van en tantos hilos que hice un gran nudo, imposible, infinito. Quise dejar de tropezar y terminé en el piso en un El dueto mexicano Metropop, conformado por Brisa Canizal y Augusto Chirinos, nos traían la canción Ojos de Miel. Desde La Paz, Bolivia, el proyecto paralelo de Gusano, Biotech, sacaría en el 2012 su álbum debut Evolve Through Technology, de la cual destaca su canción Cliché. fácil es repetirte y fingir que ahora estás muy bien. Que no necesitas más de mí, que eres mucho mejor. Del corazón, la catedral. Puedes decir que la libertad es todo lo que necesitas. Y si no cumplan la sensibilidad, crea un abismo en tu corazón. Es así, el exceso de orgullo y dolor nos destruye. Retorciendo Palabras, del proyecto de Alaska Fangoria, terminaba de sonar aquí en la Catedral. También desde España, Overcore, más conocidos como OBK, nos traen La Sombría Cuando Yo No Esté. Llegará tarde o temprano, llegará. Cuando el sol deje algún día de brillar, y en las noches tú serás mi luz. Y en las noches yo seré tu voz. La Catedral, música en toda la escala de grises. Me verás donde tú quieras verme estar. Seré el aire que te envolverá. Suave brisa que te besará. Cuando ya no esté, yo siempre estaré. Deja que las tinieblas te invadan. Ya regresa La Catedral. Jesús María Pérez Ander y Amaya Martínez llevan más de 10 años en la industria musical española con su proyecto Under My, debutando en el 2003 con su sencillo Un Juego de Dos, aquí en este especial de La Catedral. ¿Quién te ha dicho que es verdad? Catedral. Thank you. Serenade sonaban con su cover a Coco Guillén, Me gusta tal como eres. En 1989, el grupo chileno Los Prisioneros grabarían su cuarto disco, Corazones. Aunque por problemas con sus visas, solo el vocalista Jorge González pudo viajar a Los Ángeles para grabarlo. Este álbum sorprendió a todos por su cambio radical, que hizo que se distinguiera de sus predecesores, tanto por su sonido como la lírica, la utilización de sintetizadores, que había seducido a González empateando piedras, lideró por completo el disco con un sonido synth-pop. Las letras estaban llenas de romanticismo y melancolía. Jorge destapó su lado introvertido y emocional, perdiendo la crítica social que hizo famosos a Los Prisioneros durante la década de los 80, tal como lo demuestra la canción Por Amarte. Pensar con calma. desde la oscuridad del corazón. La Catedral. Para despedir este atípico programa de la Catedral, los mexicanos hocico con Ecos. Dejad que la oscuridad de nuevo entre en sus corazones. No olvides visitar mi sitio web www.lacatedral.teca. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondió? ¿Eso no te impidió dejarlo de amar o ser capaz de entenderlo o bien perdonarlo? Solo era otra niña desubicada. Era solo un alma perdida. Y tenía esa voz que, bueno, temerosa. Era como si quisiera tomar todo el mal y toda la ira del mundo y con solo una palabra elevarlos al cielo. Yo la ayudé. Y le prometí que siempre estaría ahí para protegerla. No es lo que pasa por su mente, sino lo que pasa por la mía. No puedo olvidar mi promesa. Es todo lo que me queda. Electricidad y oscuridad se funden en la catedral. Música en toda la escala de grises.